directo AC/DC, los AC/DC, desde el directo en el River Plate en su última gira del Black Eyes y Rock and Roll Train. Es bueno si está acá. Es bueno, es bueno. Y continuamos con otro tema en directo, petición que nos hace ahora mismo Buffy a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Y nos pide la tercera canción, empezando por detrás del directo, el directo del Palau Sant Jordi de Sant Traït. Pues el tema número 11 es este, Buscando una dona. Buscant una dona, ellos son Sant Graït, desde el directo en el Palau Sant Jordi. Petición que nos hace Buffy a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Y más cositas, más música. De ese pedazo de email que nos envía Sekun a nuestro correo clubdecoleguitas@radioexit.com. Este tema de Ted Nugent, Stranglehold. Nagen y este Strange Hold. Petición que nos hace Sekun a través de nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Un email que ya lo hemos dicho, más de 365 peticiones que nos ha hecho. Y entre también todas esas peticiones está este tema que viene a continuación, que también es muy largo, pero te echas unas buenas risas con este toque punkarra casposo. Mamá Ladilla y mi nave mix. El rabo me pende, Eva María se fue, tengo un tractor amarillo, un pasito pa'lante. María, porque tenía una mujer, qué dolor, qué dolor. Mi rollo es el rock, que viva España. Macarena, y cómo es él, va a estallar el obús, el venao, el venao. Y vio usted a mi abuela como en una discoteca. Chope. Calidad y barato, una somanta de hostias, chanquete, quete, quete, quete, la, la, la, la, la, la. Cosas. Has soltado el timón y la tele te las endosa. proponiéndote una empanada mental de lo más patosa. Tu criterio aparcado hasta el día en que te toque rellenar la fosa. Boñiga que te ofrecen, boñiga que deglutes. Siempre pudiste escoger, pero no se te ha ocurrido. Estamos perdidos, estamos perdidos. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Tengo los cojones negros. Tarde al curro, por 8 horas de nada. Entraba yo por la puerta y ya estaban todos de desbandada. Todos de desbandada, todos de desbandada. Así que mi jefe me dijo que tengo los cojones negros. Tengo los cojones negros. Tengo los cojones negros. Tengo los cojones negros. Parece ser por lo visto que tengo los cojones negros. Yo me metí en el tren. Resulta que hay que pagar. Pues yo no sabía nada, yo no sabía nada, yo no sabía nada. Y va el revisor y me dice que tengo los cojones negros. Tengo los cojones negros. Tengo los cojones negros. Tengo los cojones negros. Parece ser por lo visto que tengo los cojones negros. Sube a mi nave. Conmigo ya nadie cabe. Infames en familias saturadas de insípidos pijos piojosos. Basta ya de artistas que no saben hacer nada. Que le corten el cipote al autor de la camada. Venga a divulgar barbaridades para el vulgo. Venga a divulgar barbaridades. Talla de bestias avispadas que devastan las poquísimas neuronas que nos quedan conectadas. Si esto es una broma ya nos hemos divertido. Apartad de mis orejas su sonrisa, los ladridos. Venga a divulgar barbaridades para el vulgo. Venga a divulgar barbaridades. Venga a divulgar barbaridades para el vulgo. Venga a divulgar barbaridades. Vértigo producen los abortos que a codazos se disputan de la tarta el mayor de los pedazos. Apesta el pastosísimo pastiche pegajoso perpetrado por la estirpe del mayor de los babosos. Maladilla y ese Mi Nave Mix, edición que nos hace Sekun a través de nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. El caspunk, me han dicho por ahí, esa definición es buena. Seguimos con más peticiones, pero antes... ¡Este marido lo vamos a quemar! ¡Este marido lo vamos a quemar! Hicieron un crowdfunding buscando poco más de... Bueno, pedían 6.660 euros para grabar el nuevo disco, Los Gigatron. ¡Vamos! Han conseguido más del doble. ¡Atópeme! llegando a ser heavy hasta la muerte. ¡Chaco! ¡Tengo las pelotas de hormigón! Cuando cumpla los 100 años, seré un yayo de titanio. El metal me volverá inmortal. ¡Eso es un metal! ¡O está la colía! ¡Quiero parros! ¡Cerveza! Heavy hasta la muerte, no podrás convencerme. Tengo greñas en el corazón. Heavy hasta la muerte, no podrás convencerme. Tengo greñas en el corazón. Sobre todo las primeras filas. Se me ha caído un talego. El que lo encuentre, ¡le doy una china! ¡Bien prieta la huevera! ¡Lantas en la nevera! ¡Y al piste en la cantera! ¡Ese soy yo! ¡Más Gary que el Doctor Muerte! Si tú eres Gary, yo soy caníbal y en tu ano soy Aníbal. ¡Venga, dejadlo de hostias! ¡Venga, saca la raya, las chutas, todo! ¡Venga, pegadle fuego, nanito! ¡Venga, patadas o con lo que sea, con la cabeza! ¡Venga! ¡Pero que de piedra sobre piedra! Heavy hasta la muerte, ellos son Gigatron. ¿Aquí? Y lo dicho, que haciendo ese crowdfunding, esas donaciones a través de internet, en donde pedían 6.660 euros para grabar ese nuevo disco, han conseguido recaudar casi, bueno, más del doble, más de 12.000 euros, y unas aportaciones que precisamente terminaban hoy. Continuamos, 3 de la tarde, casi 38 minutos, más peticiones, nos llama Tony de Santa Eulalia. Y para nuestro compañero Rafa Martínez y también para Lluís Ferrer, de Supercultura Freak Show. Espero acertar con la petición que nos hacía, que nos pedía Status Quo, Whatever You Want. We'll be right back. Whatever You Want, ellos son Status Quo. Y esta es la petición que nos hace Tony de Santa Eulalia a través de nuestro teléfono 971 19 18 23 para nuestros compañeros Rafa y Luis Ferrer. Y más peticiones, nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Marotoli que dice: joder con el mensajito de 365 temas, no estoy de acuerdo. Pues yo qué sé, envía Manotalica, envía tú un email también. Si no, que lo envíe nuestra amiga Andrea. Nos dice Damage Inc. del Master. Pollo, no te equivoques. ¿Cómo estamos hoy? Metallica y desde el Master of Puppets, el tema con el que cerraban este gran disco, Damage Inc. Thank you. Damaging, que ellos son Metallica, desde el Master of Puppets. Y esta es la petición que nos hace Manutallica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y turno ahora para Blind Guardian, Mirror, Mirror. Espejito, espejito. Yeah. Mirror Mirror, ellos son Blind Guardian. Este es su álbum Nightfall at the Middle Earth. Y poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy martes. Ahora con Firewind, Breaking the Silence. Silence, rompiendo el silencio. Ellos son Firewind, desde su disco Allegiance. Y para ir terminando, nos vamos con los alemanes Helloween. Y este Mr. Torture. Yeah.